El texto íntegro del histórico mensaje de Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un apareció insertado en una reciente edición del periódico nepalés Sramik, junto con su foto.